cielo y la tierra, toda potestad, toda honra y honor, al Rey de bondad, a Él sea la gloria por la eternidad. Solo Él es digno de alabanza, es supremo Salvador, Cordero Santo, Rey de reyes, coronado eres Señor, eres el vecino y las enviamos, las naciones te adorarán, sea todo imperio por los siglos, al que reina por la eternidad. Tú eres Dios, Rey de Sion, te mereces la exaltación, la suprema adoración, tú nos diste la salvación, victorioso y triunfante, solo tú eres poderoso gigante, que se no te adore, la tierra te cante, porque Él es el Rey. Redimido, el don, Sion Zix, DJ Grove.